Bueno, antes de presentar a los entrevistados que tenemos esta mañana, les decimos que ya llegaron las pisetas, estaban recién llegando con mozzarella y comunes, realmente impresionantes, así que aquellos que quieran acercarse aquí a la radio, tenemos también para ofrecerles eso, además de libros, la miel, el queso, los vinos, como siempre. Pero bueno, los entrevistados de hoy son los trabajadores bancarios. Está con nosotros ya Álvaro Legaspi, está Matías Arbizu llegando. Álvaro, integrante de la mesa de Banca Estatal, integrante también del Consejo de AEBU Central. Bienvenidos. No, buenos días, bienvenido, gracias por recibirnos. Bueno, con varios temas, los trabajadores bancarios, desde hace mucho tiempo que vienen desarrollando una lucha en defensa de la banca estatal, principalmente, ¿no?, de los espacios de banca estatal. Pero ahora se vienen anuncios de recorte. Hubo una reunión con Isaac Alfi de la UPP que no generó lo que ustedes esperaban. Contanos un poco en qué está la situación de la banca estatal y sobre todo de los trabajadores de banca estatal, que es lo que nos preocupa. Bueno, venimos desde hace un tiempo movilizados, bien lo reseñabas. Yo diría que este proceso de movilización comenzó en el año 2017, donde afrontamos una reestructura importante que se pretendió hacer en el Banco República, que llevaba el cierre parcial a varias sucursales del interior profundo. Algunas pasaban a microbanca. Y también se estaba generando un proceso importante de deterioro en la plantilla del Banco República, que llevaba a la privatización también de muchas áreas del banco, que lo cual nosotros siempre estuvimos en contra como movimiento sindical, y que bueno, cuando tuvimos ese hecho arriba, tuvimos que hacer una movilización de las más profundas. Llevamos el tema dos veces al Parlamento, o sea que hubo una discusión de la agenda en el primer lugar, ¿verdad? De lo que era la privatización, la defensa de la banca. Tuvimos un proceso de ocupación de mercado modelo de 56 días. Ocupamos 6 dependencias del Banco de la República. La primera vez que se ocupó en el interior del país, la sucursal Rodó, que fue una sucursal que pasó a microbanca con una inversión importantísima de $1.000.000 y pico de infraestructura, que luego, bueno, pasó a microbanca. Luego de este proceso veníamos de un recorte de un tercio de las vacantes por parte del gobierno Frente Amplista. Esto se fue acumulando, ¿verdad? Y llegamos al día de hoy, en el cual, a modo de ejemplo, porque es el banco que todos conocen más, ¿verdad?, el Banco República tiene una plantilla de 3.500 trabajadores, la más baja desde el año 2006, luego de un proceso de 15 años sin ingreso en el banco. El Poder Ejecutivo actual establece la eliminación de dos tercios de las vacantes, o sea, duplica la eliminación, lo cual nos va a llevar a un proceso en el cual, de no mediar un cambio en esta política, va a llevar a una profundización de lo que es el cierre de dependencias, porque no va a haber gente, también lo que va a ser las privatizaciones, y también otro aspecto que nos preocupa en forma superlativa es la rentabilidad de los bancos, ¿no? El negocio de la banca oficial es importante, hay bancos oficiales que tienen ganancias importantes. Banco República en el último bienio generó $1.000.000.000 de ganancias, lo cual el 50% va a rentas generales. Eso deriva que contribuye, ¿verdad?, con el presupuesto de la educación pública, de la salud pública, de los institutos jubilatorios, un montón de situaciones que nosotros entendemos que corren serio riesgo de mantener esas ganancias y nutrir, ¿verdad?, a rentas generales. Por encima del gobierno que esté, que los administre mal, bien, regular, pero bueno, nosotros entendemos que eso es importante que permanezca en la órbita estatal. La banca privada, en contraposición a este planteo, el año pasado la banca privada extranjera con su casa matriz en el exterior, con su financiera, generó $500.000.000 de ganancias, los cuales se exportaron del país, ¿verdad?, sin ningún rédito para la población del Uruguay. Ahora, en este desarrollo que dabas de la pérdida de puestos de trabajo, una de las explicaciones también puede estar dada, y no digo que esté justificando, pero que puede estar dada por el cambio que ha tenido la forma como el banco atiende a sus clientes, al público, que cada vez es más vía online, cada vez hay menos personas atendiendo a personas y cada vez es más máquinas y computadoras. Y uno tiene la sensación, cuando opera con el Banco República, que cada vez está más lejos el trabajador de la gente. Esto, obviamente, que también condiciona la cantidad de puestos de trabajo. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. A ver, ¿por qué? Claro, bien lo definiste, ¿no? El cambio tecnológico no son avances. A veces, ¿no?, a veces la clase dominante nos hace creer que son avances, y para nosotros no son avances. Creo que es una opción que se da. Lo que pasa es que hay medidas que ha tomado el banco, político-administrativa, que han llevado al retiro, para decir en forma grosera, de pesado de la gente, ¿verdad? O sea, expulsarlos de los bancos, atendiéndolos mal, derivándolos a las redes de pago mediante, como te decía, ¿no?, resoluciones político-administrativas, que las redes de pago se están haciendo un festival. En el año 2017, cuando tuvimos este conflicto... Las redes de pago son los locales de cobranza conocidos. Sí, no quise nombrarlas. Pero las Hábitat Repago, que se están haciendo un festín, para decir las cosas como son. En el año 2017, cuando iniciamos el proceso de movilización, estas redes recibían $1.200.000 por mes aproximadamente de comisiones, porque está prohibido depositar en las cajas del Banco de la República por una resolución político-administrativa, y en el día de hoy están cobrando 20 millones por año. O sea, están haciendo un festival. Y ahora... De comisiones. Casi que multiplicaron por 20. No, estamos en 1.100.000 por mes. Ahora están en 20 millones por año. Ah, bueno, vale. Un 60%, sí. Pero igual es un número, con estas comisiones obviamente se podría contratar personal, ¿verdad? De determinado salario digno. ¿La excusa es que no había personal para retirar los depósitos? No, yo creo que es un planteo político, bien, ¿verdad? Es un planteo político. A ver, acá no se le ocurrió a ningún partido todo esto. Esto viene de, digamos, recomendaciones, para decir entre comillas, de los organismos internacionales de crédito, ¿no? Que a la banca oficial cada vez quieren restarle más espacio, ¿verdad? Y quieren darle a los privados, porque, a ver, acá estamos en un modelo de país que viene de hace tiempo, que se profundiza hoy, pero que viene de hace mucho tiempo. Al día de hoy hay una tarjeta que va a sacar el Banco de la República que también se va a entregar ahora a través de las redes de pago. Esos son temas que lo estamos analizando por encima de este conflicto, ¿verdad? Pero que también hacen al conflicto, hacen al planteo y hacen a que nosotros esos temas vamos a tratar de revertirlos con movilizaciones que están planteadas semana a semana, ¿no? Además, en un ambiente que se trató de proponer de bancarización, de que todo se hiciera a través de los bancos, de que la gente tuviera su sueldo a través de los bancos, las jubilaciones a través de los bancos, o sea, que los bancos absorbieran una cantidad de dinero que antes no absorbían, ¿no? Que con el que pueden hacer sus negocios y todo. Y en ese momento se retrae del mercado del Banco República. Llama mucho la atención. Sí, claro. Es como contradictorio que el Estado diga, vamos a proponer que todo pase por los bancos y que a su vez... Claro. Claro, incluso que se retire el República de algunos lugares, de algunas localidades en las cuales no es apetecible para el capital financiero, porque... Con todo el respeto, y los compañeros que trabajan ahí me conocen, por ejemplo, nadie va a quererse instalar en tranqueras, nadie va a querer instalarse en mina de corrales, sino que es un servicio del banco. Por un lado, pero ¿qué pasa? Al profundizar el tema de los corresponsales, porque a los corresponsales cada vez se les fue dando más. Comenzó en el año 2003 con repagos, tímidamente, retiritos, y luego empezaron los depósitos, luego comenzaron a levantar el umbral de los depósitos, o sea que todo pasa por ahí. Y al día de hoy tenemos que todo. No. Hoy para ir a una caja física del Banco de la República hay que llevar más de $160.000. O sea, muy poco, ¿verdad? Pero aquellos uruguayos todos se los hace pasar necesariamente por las redes de pago, ¿verdad? Y eso creo que es un hecho que no es menor, ¿no? Sí. Nos ha tocado ir a alguna agencia del Banco República a hacer algún trámite y ver que estaba vacío, cuando antes había colas en las cajas, ¿no? Sí. De gente. Y vacío en cuanto a público, la mayoría de la gente va por trámites específicos de la llave digital y todo eso. Hacemos una pausa y después recibimos aquí al otro compañero. Bueno, recibimos también entonces a Matías Arbizu, también integrante de AEBU. Antes que nada, nos quedaban temas pendientes con respecto a todo lo que hablábamos, ¿no? De cómo se está manejando el tema de la tecnología en el Banco República. Y ustedes nos contaban que en realidad... Ni siquiera es que se recorta solamente para facilitar, para que haya menos cantidad de trabajadores y ahorrarse el banco. Paga privados para que realicen la tarea. Sí, claro. Sí, esto no hay ninguna novedad acá, no, ¿verdad? No, claro. Es decir, esto es una profundización capitalista de la situación que ya veníamos arrastrando. Sin irnos muy lejos, específicamente en el área... que trata de los nuevos canales ahí donde el banco dice que quiere empezar a mejorar y a donde quiere derivar a los a los nuevos usuarios y clientes y todo lo demás, tiene dos tercios privatizado un sector y directamente privatizado todo el resto de la atención vía mensaje de texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es brutal cómo están aprovechando para eliminar puestos de trabajo o para no generar puestos de trabajo, privatizando, precarizando, cosa que en definitiva al banco le termina saliendo más, porque en definitiva ya lo hemos demostrado eso. Ya lo hemos mostrado con números, que le cuesta más caro al banco. Y a nivel de servicio, además, al cliente también le rebaja la calidad, porque como usuario, decimos, es realmente muy complicado hablar con y entender al Banco República cuando tenés alguna duda, porque no hay nadie del otro lado que realmente oriente, ¿no?, al usuario. Y estamos hablando de que el Banco República maneja muchas cuentas de jubilados, de gente mayor y que por ahí tiene hasta incluso más dificultades por edad o por lo que fuera de comprender ciertas cuestiones tecnológicas. Sí, el modelito este que están implementando, no solo, y es un tema bien importante que decís, ¿verdad?, de los usuarios de más bajo ingreso, pero también hay una parte importante del negocio del banco que se está desatendiendo con políticas de este estilo. El banco insistió en los últimos tiempos en una centralización del crédito corporativo, o sea, que a los clientes del interior se los atienda a distancia. O sea, y esto ha ido en sentido negativo, ¿verdad?, para lo que son los intereses del banco. Ha habido una pérdida de negocios a manos, casualmente, de las empresas privadas. Pasa que el productor rural de Baltasar Brum, por ejemplo, antes yo lo atendía en el banco, ¿verdad?, todos los días con un ejecutivo. Hoy la estructura hizo que el banco no tenga ejecutivo en Baltasar Brum, a modo de ejemplo lo digo, sí, ¿no? Y entonces lo atiende un ejecutivo de acá de Montevideo. Y entonces el habitante dice, no, pero yo para que me atiendan por teléfono, voy con la banca privada. Viene X banco, que no lo voy a nombrar, y me seduce porque me da una tarjeta a mis hijos que entran en el cine, que están estudiando en Montevideo. No sé, cualquier paquete le arman y así como el banco ha perdido. De toda esa ganancia que te decía, el crédito corporativo del banco solamente es el 22% más o menos. O sea, ha habido una retranca en cuanto a la colocación. Eso sabemos que le preocupa al directorio hoy, porque, o sea, o por lo menos lo han manifestado en reuniones, es un tema corporativo que a ellos les interesa, y a nosotros también, obviamente, ¿no? Porque entendemos que el banco no solo debe ser el generador de ganancias, sino también motor de la economía del país. Y es una garantía, en cierta forma, que esté interviniendo en lo que es el mercado financiero del Banco República, ¿no? Para muchos el tema bancos, ¿no?, es siempre en desmedro de la población, porque, bueno, son entidades que sí, se dedican justamente a manejar dinero y especular con el dinero de la gente, ¿no? Es básicamente a lo que se dedican los bancos. Pero lo que uno entiende es que más si está en manos privadas, si el lucro, en vez de quedar en el Estado y que se pueda retribuir nuevamente a la sociedad, se le da un espacio más amplio a la banca privada y sobre todo banca extranjera, uno siente que el daño es peor para la sociedad todavía. Y fíjate que el año pasado las empresas financieras privadas ganaron en el torno de los 500 millones de dólares. 500 millones de dólares que directamente a sus casas matrices, ¿no? No queda nada acá. Que aparte van derivando sus negocios y generando nuevas instituciones financieras buscando, ¿no?, atender, ¿no?, entre comillas, exacto, otros sectores en donde los trabajadores ganan menos, realizan la misma tarea que en los bancos, porque en definitiva es lo mismo, pero tienen otra concepción, ganan menos, otro laudo, otra estabilidad laboral. Entonces los bancos siguen aumentando su margen de ganancia y al final del ejercicio se vuela el dinero de acá, cosa que obviamente los bancos oficiales no pasa, ¿verdad? Los bancos oficiales, el dinero que se recauda termina, bueno, o en rentas generales, o en, bueno... Sí, incluso fíjate que estos bancos que generaron los 500 millones son dueños de las administradoras de crédito, y ahora vino la pandemia, 2 meses ahí medio complicado, aseguro de desempleo. A los trabajadores, por ejemplo, el grupo, lo nombro, ¿no? Santander, sí, que es propietario de Creditel, de crédito de la casa. El banco ganó 100 y pico millones de dólares. Ganaron 28, entre 28 y 30 millones cada una de estas financieras de dólares el año pasado. Y mandaron a seguro de desempleo, pero sin anestesia. Creditel, crédito de la casa. ANDA mandó a seguro de desempleo. FUCAC mandó a seguro de desempleo. Pronto mandó, propiedad de Scotia. O sea, se hacen un festival por varias situaciones, ¿verdad? Porque el país se lo permite, y a veces también porque el sindicato es conciliador, ¿verdad? Y acompaña y acompasa lo que son estos procesos, en lugar de enfrentarlos, ¿verdad?, y luchar. porque esta situación que hoy tenemos en el sector financiero, ¿verdad? Porque nosotros somos un sindicato único, también nos preocupa a nosotros. Y en cada lugar que tenemos la posibilidad de decir esto, que hay 1.500 trabajadores del sistema financiero que están en el seguro de desempleo total o parcial, pasa con Prosegur, pasa con Tecnisegur, pasa con todas las empresas privadas que se llevan toda la plata del país, y luego, ¿la crisis quién la paga? Los trabajadores, como siempre, ¿no? Bien, con esto podríamos seguir. Me acuerdo una publicidad que decía, es tu banco, ¿no? Tenés tu banco, tenés tu banco. Yo tengo un banco. Cada vez más chiquito el banco que nos están dejando, se le van saliendo las patitas al banco, va quedando solamente el lugar donde uno se sienta, ¿no? Da la sensación, porque se privatizan sectores, pierden casas sucursales, se van cerrando y van perdiendo también presencia en diferentes lugares. Y después la atención cada vez menos directa con la gente, ¿no? Que eso también cambia también el esquema, porque una cosa es, vos vas a una sucursal, hay personal que te atiende, tenés una relación directa, te asesoran, te dicen más o menos qué haces. Y otra es si es todo a distancia. ¿Qué diferencia hay entre atenderte en una pública y en una privada si es todo así, ¿no? Que es todo a distancia, todo... Se pierde el diferencial que no, tenía la atención personalizada. En este momento estamos en niveles inferiores de personal al 2006, que fue el pico más bajo de funcionarios de Banco República y la Banca Oficial en general. En la historia. En este momento ya estamos en el límite o por debajo de eso, ¿verdad? En Banco República, para tener un parámetro, estábamos en 3.600 en el año 2006, hoy estamos 3.450 funcionarios. O sea, ¿no? Hay una especie de U al revés, ¿no? Exacto. Donde desde el 2006, que tocó el pico mínimo, empezó a subir y ahora bajó al nivel mínimo de vuelta. Exacto, exacto. Con más clientes, y con unas ganancias del Banco República históricas. Entonces, ¿cuál es la justificación para que esto se dé? Pero además, la profundización va a ser mucho peor. Se está jubilando en el entorno del 10% de los funcionarios por año, más o menos. De no ingresar personal rápidamente, no van a. Hay dependencias que directamente no van a poder abrir. La gente muy difícilmente vaya a poder ir a los bancos y poder ser atendida. Va a ser muy difícil. Si hoy tenemos una hora y media, dos horas de espera en un lugar normal, producto justamente de la falta de personal que ya venimos arrastrando, en esta profundización, obviamente, la atención va a ser mucho peor. Y eso, obviamente, siempre es en beneficio de las empresas privadas. Uh-huh. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Después vamos a conversar de esta reunión que tuvieron con Isaac Alfi, el director de la UPP, de qué fue lo que le plantearon ustedes y qué fue lo que recibieron como respuesta. Y a partir de eso también, cuál es la respuesta que los trabajadores van a dar en los próximos días. Seguimos conversando con los trabajadores de la banca, con trabajadores de AEBU. En esto que planteábamos, ¿no? Hubo una reunión con Isaac Alfi, el director de la UPP, donde ustedes fueron a hacerle un planteo, que ahora nos van a contar cuál fue, un poco lo dejaban entrever en el arranque, recibieron una respuesta, y a partir de esa respuesta ustedes también van a responder como trabajadores. ¿Qué fueron a plantearle? ¿Qué recibieron como alternativa por parte del Estado? ¿Y cuál va a ser la respuesta a eso que planteó la UPP? Bueno, el planteo fue rever las pautas planteadas por la OPP con respecto a la eliminación de las vacantes y con respecto a la reducción del presupuesto, y básicamente ejemplificando con las situaciones que se están dando, ¿no? El recorte de 22 vacantes en el hospital del Banco de Seguros es una cosa brutal. Es una cosa brutal con la cantidad de trabajadores que se atienden y accidentados y con enfermedades laborales. Uh-huh. Es un disparate porque además el propio decreto 90 que ellos mismos resolvieron apuntaba a que dentro de la salud no se iban a eliminar, pero entonces no se van a eliminar, pero se eliminan, ¿no? Absolutamente contradictorio. Eso por un lado. Por otro lado, lo que veníamos explicando recién, ¿no? Lo que va a pasar con las vacantes, la cantidad de gente que se viene jubilando y las dificultades que hay para poder atender y para poder mantener el servicio en todos los lugares. Pero además, el tema propio del recorte de gastos y de inversiones, ¿no? En empresas que están en competencia, la reducción de inversiones es complicadísimo. Uh-huh. Pero además, en este momento, por ejemplo, y para tirar un ejemplo bien concreto, se cayó parte del techo de Minas, de la sucursal Mina del Banco República. No hay presupuesto para arreglarlo. o sea, los trabajadores y los clientes, en riesgo de que se siga cayendo en la cabeza de ellos. ¿No? El banco no dice... ¿Y qué explicación? No hay presupuesto, no dice el banco. Y ¿pero cómo va a estar un banco con...? Bueno, vamos a tener que trabajar de casco, vamos a tener otro. Mañana. Es un disparate. Pero es rarísimo que el Banco República, que todo el mundo se saca fotos además al cierre de cada periodo diciendo lo que ganó de dinero y que tenga un techo caído en una sucursal. Primero que se llegue al punto de que se cae un pedazo. No repararlo. De que no haya mantenimiento que permita que no se caiga. Y después que no haya posibilidad de repararlo. Exacto. Esto es la explicación que da que no hay presupuesto. La explicación que da es que no hay presupuesto. Eso es lo que dice el banco. Lo que dice OPP es, bueno, yo mandé que recortaran, no le dije dónde. Bueno, pero con este recorte ya... Bueno, sí, bueno, no hay recorte, si no hay plata. La respuesta de Alfi fue... nos mantenemos con el lineamiento que planteamos, con el recorte tal cual está, en cuanto a los gastos, a las inversiones, a las vacantes. Podríamos llegar a ver puntualmente, estudiando una a una, el ingreso en el interior, en el Banco República. Y más nada que eso. Esa fue la respuesta. Y la parte tecnológica, ¿no? La parte de tecnología también creo que estaban dispuestos a cubrir. Y la parte de tecnología. Y la parte de tecnología también, viendo también uno a uno dónde podía ingresar. Y nada más. Ese es el planteo que hace la OPP. Habíamos estado 45 minutos en donde se hizo todo. ¿Y el clima cómo es en una reunión con Isaac Alfi? ¿Es de diálogo? ¿Es abierto? ¿O es como cerrado y bueno, esta es mi propuesta y no me muevo ahí? ¿Cómo funcionan los diálogos con...? El diálogo fue una exposición nuestra y una respuesta de Alfi. Hubo algún intercambio, pero en realidad nunca hubo un movimiento apertura, ¿no? Con respecto a la negociación. Nunca hubo, jamás. En ningún momento. A ver, fue muy parecido a la reunión, salvando las distancias, ¿no? Fue bastante parecido a la reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo hace ya un mes y pico. Es decir, el sindicato exponiendo las razones por las cuales estamos en desacuerdo con este planteo de recorte. Economía y OPP hablando de por qué sí, punto. No hubo en ningún momento ninguna intención de un acercamiento, ninguna apertura para ver... No. Pero me parece que la respuesta de Alfi fue más concreta, incluso diciendo, bueno, este es el lineamiento y no nos movemos. Evidentemente, para nosotros esto es gravísimo. Y el conflicto en el que estamos desde hace un buen tiempo ya va a tener que comenzar a profundizarse. Bien, justamente, ¿qué han resuelto? No sé si a partir de la propia mesa, si a nivel de todo AEU, ¿cómo van a encarar este conflicto? ¿Si va a ser a nivel estatal? ¿Si puede derivar en repercusión a nivel central? ¿Cómo lo vienen manejando? Nosotros en la resolución por asamblea que tuvimos el 29 de julio, resolvimos hacer los máximos esfuerzos para seguir unificando la lucha con el resto de los públicos. ¿No? Ahora viene el tema de la discusión presupuestal a nivel general. Bueno, en ese caso ya sería más grande aún que la mesa dente. Sería ya la salud, serían los docentes. Bien. Y el departamento de público en general. Entonces, vamos a tener que apuntar ahí a unificar las luchas. Una forma de fortalecernos entre todos, ¿no? Porque en definitiva el mismo problema vamos a tener en todos lados. A nivel de medidas, para que la gente sepa qué medidas ya se han resuelto tomar. Por el momento seguimos tomando medidas agitativas de difusión, ¿no? En un paro a primera hora, con cartelería, con folletos, con volantes, con mariposas, con denuncia. Estamos haciendo también denuncia pública en cuanto medio podemos hacerlo. Con respecto ¿han tenido suerte con respecto a la posibilidad de difundir el conflicto? Sí. En el interior fundamentalmente, sí. ¿No? En el interior sí. Lo que sí nosotros tratamos de unificar con el resto de los públicos, pero tampoco nos vamos a quedar esperando que se movilicen todos para movilizarnos nosotros. La asamblea nos habilitó además a tomar medidas que impacten sobre la operativa, ¿eh? Y en ese aspecto estamos trabajando, porque eso hay que hacer un trabajo antes, ¿verdad? Hay que ver bien por dónde vamos. Tenemos que hacer una ingeniería en lo que es la movilización para poder impactar, ¿verdad?, de la mejor manera. En otras oportunidades nosotros teníamos la posibilidad de afectar el clearing, ¿verdad? La tecnología, el avance de los patrones, nos quitó esa herramienta sindical que tenía impacto, pero nosotros tenemos igual algunas otras medidas, que no es lo que queremos. pero si la realidad política nos lleva a implementarlas, las vamos a implementar en conjunto, ¿verdad?, con las agitativas de denuncia, porque Matías reseñaba hacia el pasar, y creo que hay que hacer un análisis de eso, lo que es el interior, ¿no? El interior, por algo el interior le dan una luz como que se puede mejorar, porque están los votos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos, el sistema político opera así. Cuando uno va y denuncia determinadas cosas, le pega al movimiento, al sistema político, ¿no? Y creo que en el interior es de los lugares que el gobierno anterior, que no solamente eliminó las vacantes, sino que hizo un planteo político, ¿verdad? Quiero cerrar. Ellos decían que querían cerrar en el interior, ¿verdad? Estos de ahora dicen, no quiero cerrar, pero no entra gente. En todas las reuniones que tuvimos con directores del Banco de República, garantizamos que no va a cerrar ninguna sucursal, papá. Lo dicen, pero si no entra gente, va a ser imposible. Ahí va. O sea, los de antes era un plan, ¿verdad? Era un plan orquestado, ¿verdad? De cierre, de achique, así, abiertamente. Hoy dice que no quieren, pero si no entra gente, es lo mismo, ¿no? Y las privatizaciones. ¿Qué pasa? Si no entra nadie en Montevideo, todas las áreas centrales, van a privatizar, porque la pérdida que vamos a tener de 300 trabajadores del Banco República, en otros bancos, el Banco Hipotecario, la NB, todos tienen ese mismo proceso. Y el cierre de dependencia, Banco Hipotecario, el gobierno anterior acordó con la representativa un concurso para funcionarios públicos, para cubrir estas vacantes en el interior, si no Melo, Rivera y Salto cerraban, que se cerró ese concurso y no ingresó nadie. O sea, lo hicieron, lo acordaron y no lo remataron. Y ahora vieron este recorte de la vacante y obviamente está todo trabado. Tenemos lista de prelación en Banco de Seguro, lista de prelación en Banco Hipotecario y el directorio del Banco República, sí, hace dos o tres viernes, nos comunicó que van a ingresar los 22 que están en la lista de prelación del concurso del año 2017. Van a ingresar todos para el interior. ¿2017? Claro, pero es lo que teníamos para manotear ahora. Claro, pero o sea, hay gente que está esperando hace 3 años, sí, para entrar al banco. Tendrían que haber entrado el año pasado. Fue el gobierno anterior que no lo quiso. Vale. Se plantaron firme, tuvieron la posibilidad de que ingresaran y no lo dejaron ingresar. Ahora vino este Poder Ejecutivo y dijo, adentro. Después de la movilización nuestra, sí, ¿no? Sí. Porque, pero igual, sí, digo, poniéndonos en los zapatos de esos trabajadores, ¿no? Ah, sí, claro. 3 años esperando para ingresar a un concurso que ganaron. Que ganaron. Sí, sí. Con las vacantes presupuestadas. 2 años presupuestadas las vacantes y... No se cubrían. No. Exacto. Estuvieron en la incertidumbre hasta ahora, recién hasta ahora. Estuvieron presupuestadas. Los convocaron a elegir. Ellos habían salvado los concursos del interior, ¿verdad? Porque el banco hizo concursos zonales. Los convocaron a elegir Montevideo, de pesado los que hicieron traer a Montevideo, porque querían liquidar el interior, ¿verdad? Expresamente. Entonces, ellos no eligieron porque, obviamente, gente que tiene su vida en el interior no quisieron. Y entonces el banco dijo: no entras en el interior, no entras. Te castigo. Así estamos. Tenemos sucursales, y habiendo necesidades en el tenemos interior, sucursales que no tienen funcionario. Cerro Chato, Olimar, van desde Melo a abrirlo. 140 kilómetros hacen ida y 140 vuelta para abrir el banco. A ver, estos 26 lo que nos van a poder es dar algunas soluciones, ¿no?, de ese estilo, pero no mueve la aguja 22, no mueve. No, algunos datos más, si me permitís. En el Banco Hipotecario estarían entrando 12 trabajadores en este momento. En el Banco República estarían entrando estos 22 y algunos más de concurso para personas con discapacidad. Y en el concurso de ingenieros que hubo, que creo que son 3, estarían entrando también. Y en el Banco Central le entraban 2. Obviamente, estos números, más allá que nos alegramos que haya ingreso, no van a hacer diferencia con respecto a al problema general que existe. Yo quiero dar un dato más que me parece muy interesante y muy clarificador de todo esto. En el Banco de Seguro no solamente están recortando vacantes, sino que en el interior del país están abriendo agencias privadas del Banco de Seguro en los mismos lugares donde el banco tiene sucursales. A es competir decir, con el está público. Compitiendo directamente con las sucursales del banco agencias privadas que trabajan para el Banco de Seguro. ¿No? Esto es absolutamente clarificador de hacia dónde estamos yendo. Es decir, estamos yendo hacia una privatización clara de los bancos oficiales y las empresas del Estado. Tenemos que ir rumbo a una última pausa, pero me gustaría después que nos cuenten cómo está la situación de los trabajadores en cuanto a la organización, en cuanto a... todos sabemos que hay una historia también de dificultades para englobar luchas a nivel bancario que han... he tenido diferentes caminos. Quería saber si hay posibilidades de que esta situación, cuanto más clara, uno supone que permite más posibilidades, ¿no? Cuanto más evidente es que hay un deterioro a nivel de los trabajadores de derechos, más fácil, bueno, lo hablábamos con respecto al tema de los frigoríficos, de los trabajadores frigoríficos. Bueno, cuanto más clara es la situación, uno piensa que genera más posibilidades de unidad, más posibilidades de lucha entre todos los actores. Después de la pausa hablamos un poquito de esto, de cómo vienen también posicionando estos problemas a nivel de la banca central. Muy bien. Bueno, últimos minutos con los trabajadores Matías Arbizu y Álvaro Legaspi de Banca Estatal. Queríamos conocer cómo estaba la situación de los bancarios en cuanto a la fuerza que hoy tiene el sindicato como para enfrentar estos problemas que no son solo de Banca Estatal, además, hay que decirlo, hay problemas en toda la situación financiera, digamos, para los trabajadores, con cada vez más las empresas financieras ocupando lugares, tomando decisiones y por lo general son en contra de los trabajadores, tanto de los clientes que son trabajadores como de los propios funcionarios que tienen a su cargo. Y uno hace mucho tiempo que no ve a nivel de banca central, sí a nivel de banca estatal, lo hemos hablado acá incluso con, y ha salido varias veces Lorena Lavecchia con nosotros, hablando de las dificultades que enfrentan los trabajadores en banca estatal, pero a nivel de banca central como que no siente que AEBU sea hoy el sindicato que en algún momento fue también muy poderoso en cuanto a las cosas que lograba. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo sienten ustedes también la posibilidad de algún respaldo de toda la banca, de todos los trabajadores bancarios, de este tipo de luchas que ustedes están emprendiendo? Bueno, tremendo tema, ¿no? AEBU la fuerza la tiene intacta, la infraestructura la tiene intacta, la tiene intacta, tiene presencia nacional, afecta a la totalidad del sistema financiero, pero lo que a veces faltan son de decisiones políticas, ¿no? A modo de ejemplo, el año 2017, que fue uno de los, como te decía al inicio de la nota, fue de los conflictos más profundos, más importantes. El Consejo Central no apoyó esa movilización. Incluso salieron a declarar en contra del conflicto, ¿verdad? En ese momento tenemos que tener en cuenta que era el Frente Amplio quien estaba en el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. La independencia de clase no funcionó. En el día de hoy creo que tenemos una oportunidad histórica, ¿verdad?, de unificar las luchas dentro de lo que es el sistema financiero con un ataque no solamente a la banca oficial, sino al sistema financiero privado. Los bancos privados, además, están pasando por un proceso de reestructura encubierta con incentivos. Los bancos se están dejando sin trabajadores y apuestan hacia las empresas colaterales, ¿verdad? Uh-huh. Eso también genera un problema que afecta a lo que es el Instituto Previsional, que puede parecer que, bueno, es muy corporativo el planteo, pero las jubilaciones de los trabajadores bancarios dependen de que se mantengan las plantillas de los bancos oficiales, privados, de las empresas financieras. Vamos a un proceso en el cual incluso hay actores políticos que están en contra de lo que es la PCP, que es la partida, ¿verdad?, complementaria que pagan los activos de las empresas financieras. Y bueno, y entonces creemos que estamos en un proceso de ataque a las fuentes laborales, ¿verdad? Ataque también porque el sector privado, el PCNT, acordó, ¿verdad?, una rebaja salarial que afecta al sector privado ahora. Que esto obviamente que va a repercutir en lo que va a ser la negociación posterior de todos, público, privado, en el cual, bueno, AEBU tuvo un posicionamiento favorable a este recorte, una resolución tomada... ¿Avalar a la rebaja salarial? Sí, avalar. Y además, ¿qué pasa? Además cambian algunos parámetros porque vincula los aumentos salariales al PBI, ¿verdad? Que era un elemento que nunca estuvo presente, está avalado eso, ¿verdad? Que nosotros, obviamente, no se nos consultó, no se discutió en ningún organismo y nosotros estamos en contra. Pero creemos que sí estamos en condiciones de el sindicato único para luchar, ¿verdad? Porque la concepción sindical es muy importante. El sindicato único para amortiguar no estamos de acuerdo, ¿verdad? Que es lo que se ha hecho hasta ahora. El sindicato único amortiguado, y nosotros creemos que es al revés, ¿verdad? Debemos unificar las luchas con los trabajadores del sistema financiero y lo que bien decía Matías, ¿no? Tender a unificar las luchas con nuestros hermanos, que también están siendo atacados con los recortes de presupuesto, de salario, que son los trabajadores del Estado, también por otro lado, ¿no? Pero creo que estamos en un momento fermental que con decisiones políticas correctas, trabajando en unidad, pero con independencia política y de clase, ¿verdad? Que eso va a ser fundamental a la hora de llevar adelante nuestro planteo. Bien, no quiero interpretar yo esas palabras y suponer que hay un movimiento que se está dando interno fuerte en cuanto a la posibilidad de una, no digo fractura, pero sí de la posibilidad de generar ámbitos por separado de lo que está haciendo Banca Central. Nosotros al revés, lo que queremos es unificar con planteos bien dentro del Consejo Central, primero, y llevar adelante todo lo que sea unificar, pero también el otro lado, ¿no? O sea, con los trabajadores públicos también. Por eso decía, creo que hoy estamos en una posición importante, en una posición favorable de lograr movilización en conjunto como sindicato único. Bien, y estos planteos que ustedes están haciendo hoy y esta lucha que no arranca ahora, pero que tiene un momento ahora, creo que mañana jueves, ¿no? Tiene uh-huh. un paro y además una concentración. En Costa Urbana. Exacto. ¿Va a ser acompañado o esperan que sea acompañado, aunque sea con un comunicado de apoyo, respaldo por parte de la Banca Central? Y sería interesante. ¿Ha habido alguna comunicación para...? No. ¿Ver no, de qué manera podrían apoyar? O... No había comunicación al respecto. Nosotros hace un buen tiempo, cuando se inició todo este tema, nos empezamos a enterar, porque tampoco hay mucha información, ¿no? Pero nos empezamos a enterar de que determinadas empresas privadas estaban mandando trabajadores al seguro de paro. Nosotros planteamos en el Consejo Central la intención nuestra de, ponernos alerta y declarar el sindicato en conflicto ante esta situación. Lo cual... obviamente nunca sucedió, ¿no? Lo que se ha hecho es, se ha negociado de qué forma se pasa el seguro de paro, de qué forma tal cosa, de qué forma se rebaja el salario. Gestionado. Se ha gestionado por parte de la dirección del sindicato en el sector privado. Amortiguar un poco. Amortiguar exactamente de qué forma se va dando, pero en ningún momento se planteó la posibilidad de enfrentar esta situación, ¿no? Nosotros creemos que hay que enfrentarlo. Que no podemos permitir que empresas que han ganado millones y millones en todos los últimos años, ¿no?, se sigan llevando la plata y los trabajadores tengan que pagar el pato. Lamentablemente, de parte del sector privado, hasta el momento no hemos encontrado una intención de poder avanzar en eso. Cuando los compañeros decidan ingresar en ese camino de conflicto, nosotros vamos a estar. Nosotros vamos a estar. Para nosotros, como decía Álvaro, la unificación de los conflictos es fundamental para dar fortaleza a todo el planteo general y a la defensa de los trabajadores. No hemos tenido, como te decía al principio, ningún planteo por parte de los compañeros de banca privada, ni en apoyo, ni... Uh-huh. Lo que sí, por suerte, en este momento no hemos tenido tampoco ningún planteo en contra, ¿no? En contra. Como si lo tuvimos en otros momentos. Salir a declarar la prensa contra el conflicto por parte del presidente del sindicato fue muy grave, ¿no? Cuando estaba ocupada la sucursal del Mercado Modelo. Muchas cosas que pasaron que, bueno, son parte del pasado, de la historia, que uno no puede vivir resentido, ¿verdad? Claro, pero... Bien, nos pregunta Héctor el Buceo. Buen día, pregunto, ¿el sector informático del BROU, que aplica los débitos automáticos, también está privatizado? El sector informático del BROU está en un 50% privatizado. ¿Y esto por qué? ¿Cómo se explica que un sector tan importante como, en este caso, el manejo de todo lo informático de un banco esté en manos de privados, cuando es el banco del Estado? Sí, otro programa tenemos que hacer. Claro. Pero ¿realmente hay alguna explicación? ¿Alguien da una explicación de por qué se confía más en otro, en un externo, que en el propio Estado y en el propio banco? A ver, el tema informático del BROU. Hay gente que hace 20 y pico de años que trabaja en el BROU con una empresa privada. Este ha sido un proceso que así se viene profundizando año a año, ¿no? Las empresas le venden al banco, además, ahora, porque es jugar y cobrar con el BROU, ¿no? Le venden un paquete informático y después queda prendido porque le tienen que dar ellos el service, todo, pa, pa, pa, y ellos le venden la propia mano de obra en algunos aspectos. Pero tiene de los 100, el BROU tiene 140 trabajadores y las empresas privadas tienen 120 en el aspecto informático. Y las empresas privadas, lo que decía Matías, no necesariamente cuando hay una empresa privada es porque es más barato. Hay contrato, el otro hicimos una asamblea en tecnología nosotros, uh-huh. y los compañeros decían que hay contrato de $150 la hora. $150 la hora. A ver, estamos hablando de plata, ¿verdad? Uh-huh. Y eso ha llevado a que, bueno, a que el sector, el BROU cada vez dependa menos de sus funcionarios y más de las privadas. Hoy es rehén casi en la parte tecnológica de las privadas. O sea, que queda de rodillas con las privadas, ¿no? Y eso no vemos que eso se detenga hasta el día de hoy porque no hay una política clara. No hay llamado a concurso hace muchos años. Nosotros ahora logramos que hubiera el otro día un llamado a concurso interno, ¿verdad? Para que alguien pasara a informática, pero son todo, como te decía, ¿no? Es todo a base de planteo, asamblea con los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Estar permanentemente y no movemos la aguja, ¿no? Tiene que haber un movimiento grande, ¿verdad? Que no lo vamos a sacar solamente con gestión. ¿Cuánto sería un número que permita mirar la situación de otra manera, de ingresos, para cubrir las carencias? No estamos hablando del ideal, no estamos hablando de que se expanda el Banco República, de que se expandan las casas. Mantener lo que hay sin privadas. Para no perder más terreno del que se ha perdido hasta ahora. Estabilizar así un poco la situación de los... ¿Cuánto sería un número adecuado? ¿200 trabajadores? Y mirá, tenemos... Para tirar algunos datos, yo te hablo específicamente de Banco República. Bien. Después tenemos el resto de los bancos oficiales que también... Pero en el Banco República tenemos 350 que se eliminan del año pasado. Del 2019, 100%. ¿No? 350 que se eliminan del año pasado. 250 vacantes que quedan del año pasado solamente... 300 se elimina todo. Todos los que se fueron, que se jubilaron, el año pasado fueron 300, más o menos 300 y pico, murieron. 350 del año pasado. 250 que se van este año, ¿no? Más o menos. Sí, 250 que se van el año que viene. 120 trabajadores privados en informática. 180 becarios. 55 trabajadores privados de el área de canales, ¿no? De Fonogrow y Grow, uh-huh. Toroma. 130 trabajadores en las dependencias, en las agencias y sucursales. 130 trabajadores privados en esas dependencias. Ya estamos hablando de 450 privados más 700 trabajadores que se eliminan, sí, entre el 2019 y este. Es enorme, sin, el número. Sin contar los tercios que se eliminaron durante el progresismo, ¿no? Porque año a año se eliminaba un tercio de las vacantes. Uh-huh. O sea, estamos hablando de mínimo, para empezar se deberían ingresar 1.000 trabajadores más o menos. Sí, si vamos a avanzar en la eliminación de las privatizaciones y todo lo demás, sí, 1.000 trabajadores. O sea, la tecnología nos sacó el trabajo. Para mover eso, obviamente que se precisa otro ambiente, otro clima, ¿no? Ni que hablar. En el clima actual de recorte, de ajuste, de que todo va para abajo, difícil. Y sí, ni que hablar. Bueno, le quiero agradecer que hayan estado por acá. Obviamente que estamos atentos y pendientes de lo que suceda y, bueno, esperando también que algunas de estas manifestaciones que concienticen no solo a los que toman las decisiones, que es lo fundamental para poder lograr que entren esos compañeros, sino también al resto, ¿no? de los sindicatos y al resto de la banca, que genere otro clima, otro ambiente, porque sin lucha da la sensación de que no se va a avanzar. Gracias a ambos. Muchísimas gracias a ustedes.